Ahora vamos a cambiar un poquito de tema porque quiero contarte que el domingo pasado se realizó en la Asociación Argentinos de Elche, creo que hasta el momento, la fiesta más exitosa de toda la historia de la Asociación Argentinos de Elche. Y qué pena que nosotros nos la perdimos, ya te, como te contaba recién, por problemas laborales. Pero hemos recibido una nota de prensa por parte de Verónica y de los chicos de la asociación que nos cuentan que hubo un clima de convivencia entre tantos argentinos y españoles en el que todos pudimos disfrutar de una excelente jornada, nos cuentan en la nota de prensa. Un día tan especial, plagado de emociones, entre empanadas, locro, lechón y vino, comenzamos con un humilde homenaje a nuestra gran artista, la negra Mercedes Sosa. Continuando con un programa tan especial, nos cuentan, como exclusivo para la ocasión, todos disfrutamos de la gran actuación musical del grupo Kimsa y de la calidad artística de los bailarines del grupo Sembrando Sueños. Y un final muy particular, nos dice Vero, con la exquisita voz de Fede Navarro. Por la tarde, campeonato de truco en el que se llevó el trofeo el único equipo en el que jugaba una dama, cosa curiosa, y en el chinchón triunfó la más joven. Mate va y mate viene y nos despedimos, dicen, ya entrada la noche. La Asociación Argentinos de Elche quiere agradecer a las empresas colaboradoras en el evento, a todo el equipo de trabajo que hace posible la realización y a nuestros queridos amigos que vienen siempre a todas las fiestas, muchos desde lejos, y que son nuestro motor de trabajo incansable, dice la Asociación Argentinos de Elche. Añadir también que es muy complejo preparar eventos de esta envergadura y que salga todo bien. Recomendamos para los próximos que se realicen que en lo posible se reserven invitaciones anticipadas, que normalmente están disponibles por lo menos como mínimo 20 días antes, sobre todo la gente que se desplaza desde lejos, porque en esta oportunidad lamentablemente tuvo que quedar gente fuera, pero 24 horas antes ya se habían agotado las entradas y no se pudo hacer otra cosa. Estaba completo el aforo del local y es nuestra responsabilidad, dice la Asociación Argentinos de Elche, que todo salga según lo previsto, cada uno tenga su sitio y no le falte absolutamente nada. Terminan este comunicado de prensa diciéndonos que los esperan para la próxima, que vamos anticipando que será la milonga del Bicentenario el día 12 de diciembre. Ya sabes, agéndalo ahora mismo que tenés tiempo, consulta a través de la página de internet de la Asociación Argentinos de Elche, www.aadelche.es. Si no la encontrás, pones en Google mismo Asociación Argentinos de Elche y tendrás el resultado. Y si no, por supuesto, a través de Frecuencia Argentina estamos siempre manteniéndote informado de todo lo que hace una de las asociaciones más activas y con más convocatoria de toda España, la Asociación Argentinos de Elche. Y sinceramente, felicitaciones a los chicos de la asociación porque han demostrado que día a día, fiesta tras fiesta, esto es todo un éxito. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. La banda Catupecumachu ha lanzado nueva producción en la República Argentina bajo el título Simetría de Moebius. El álbum contiene 11 temas que por supuesto son muy fieles al estilo clásico de Catupecumachu y este es el corte promocional de la nueva producción, Catupecumachu Confusión. Lo nuevo que suena en las radios de Argentina te lo presentamos aquí en Frecuencia Argentina. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Plegarias, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Plegarias, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. Grito a voces, te deseo todo y más. Esto es lo que se escucha en Argentina. Como a cuatro pasos del cielo, un oscuro despertar, un coro del infierno, todo en sincro por azar. Escúchame, te voy a hablar. Voy a ser tu ángel enfermo, tu mortal ser. Ahora llega un tema nuevo. Ahora llega un tema nuevo. La noche en juego, roces, confusión, la vida y más. De varias grito a voces, te deseo todo y más. Muero uno, nazco más. Se decía en su momento que serían los sucesores de Soda Stereo cuando ellos empezaron su carrera, pero bueno, no sé si llegaron a tanto, pero seguro que son un grupo ya de culto en la República Argentina y presentan esta excelente nueva producción con esto que se llama Confusión, el primer corte de difusión Catu Pecumachu. Confusión, la vida y más, te deseo todo y más. Frecuencia Argentina. Mates. Asados. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Fernet. Tango. Cuarteto. Tantas cosas que nos hacen recordar a nuestra Argentina. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Empezamos con mucha fuerza esta edición número 51 de este programa y por supuesto nos vamos despidiendo con las mismas ganas y la misma potencia que teníamos en el comienzo. Mi nombre es Gustavo Olivetti desde Elche, Alicante, España. Saludamos a todos los medios que retransmiten este Frecuencia Argentina, por España y a través de Internet y también a los más de 52 países que nos sintonizan por todo el mundo. Gracias a todos, nos encontramos la próxima semana seguramente en este mismo lugar. Ha llegado el momento de despedir a Carlos. ¿Llegó el final, Carlos? Así es, Gustavo, ya nos estamos despidiendo, hasta la semana que viene. Le prometo un resumen del partido Argentina-España, como siempre todo el fútbol argentino, todo lo que es Primera, Nacional B, el automovilismo que hay esta semana y turismo carretera. Así que sigan mandando críticas, comentarios buenos, malos y todo lo que quieran pedir. Como siempre, menos plata, le digo, pidan lo que quieran. Señores, buena semana. Sean felices. También estuvo con nosotros Eliana. Hasta luego. Un placer acompañarlos y gente, nos encontramos la semana próxima con más Frecuencia Argentina. Adiós. Además de Eliana y de Carlos, estuvo también dando vueltas con nosotros y tomando mates Maitena, que en el programa siguiente vamos a ver si charlamos un ratito con ella. Y por supuesto que todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, ya saben, a través del correo electrónico pueden contactar en frecuencia@radiointerlatina.com. Un saludo para todos y nos encontramos la próxima semana. Adiós. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.